tren para el asado, una jirafa azul sobre los techos, un elefante con forma de nubes, un sol en la frente. Futura. Existen otros mundos, pero están en este. Mayéutica número 3, este programa que se propone preguntar, repreguntar, ir un poquito más allá. Les habla Matías Angelini y estoy acompañado por la encantadora Barto de Ledone. ¿Cómo estás, Barto? Bien, hay una confusión con mi nombre, tengo que decir, me dicen Barto, ¿cómo? ¿Quién es Barto? Un día me dicen Barto, otro día viene otro, me dice Barto. Bueno, te llamás Bárbara. Ahí va. Como Bárbara Gordon. Claro, o como Bárbara Streisand. Ah, también. A ese, a nivel vocal. Y podemos ver, un día podemos hacer un desafío vocal y vemos. Muy bien, tenemos un programa interesantísimo, ¿no? Vamos a pasar por muchos temas, como siempre vamos a tener a Nico de la Iglesia con su columna de política. Va a sonar Rage Against the Machine y va a estar Nico de la Iglesia con su columna, que hoy va a tener una entrevista especial. Así que bueno, vamos a estar atentos también, como siempre, la interesantísima columna de economía de nuestro querido Juan Egli. Que... Y el móvil de ambulante de Camila Chiosa. Muy bien, el móvil de ambulante por los centros culturales, que va a estar recorriendo la ciudad de La Plata también para mostrar el mapa cultural de la ciudad y la situación en que están viviendo los centros culturales en la ciudad. Así que... Quédense ahí, que en un cachito después del tema volvemos. Exactamente. Vas a sanarme. Ponelo en crisis. Preguntate y repreguntate. En la mayéutica. Amigos, seguimos aquí en Radio Futura 90.5. Nos pueden sintonizar por fmfutura.com.ar. Y como escuchan de fondo, suena Rage Against the Machine. Y eso significa que Nico de la Iglesia está acá. ¿Cómo estás, Nico? Todo bien, chicos, ¿cómo andan? Todo muy tranquilo, por favor. Yo, como siempre, con malas noticias. Y venís caracterizado ya. Son los viernes de malas noticias. Creo que me está gustando igual dar malas noticias. No. Ah, por eso estás vestido de negro hoy. Estoy vestido de negro. Me faltan las zapas, ¿no? Pero sí, la idea es. Pasa que hablo de política, gobierno neoliberal. ¿Y de qué vamos a hablar? En toda Latinoamérica, ¿de qué vamos a estar hablando? De malas noticias, ¿sí? En este caso les traje política internacional. ¿Qué está haciendo el gobierno de Cambiemos en cuanto a las movidas internacionales, las alianzas y todo ese tipo de cosas? ¿Qué está haciendo? Que antes estábamos charlando con Rusia, con China, ¿sí? Dos potencias bastante importantes a nivel mundial que le hacen la contra a la otra potencia, que es Estados Unidos y la Unión Europea. Ahora, obviamente, alianzas que fueron muy criticadas también duramente en su momento por la oposición, ¿no? Duramente criticadas. Ahora estamos haciendo alianzas con el lado con oscuro, el bien, con el lado del bien para ellos. Con el lado del bien, por supuesto, para ellos. Con Darth Vader en persona, podríamos decir. Tengo un par de hitos anotados de lo que es la política internacional de Cambiemos, ¿sí? El que más me gusta a mí es el hito que fue el mejor, que fue la venta de cítricos internacionales. Los limones. Estamos todos mejor ahora que vendimos limones. El primero en venir al país, una vez que asumió Macri, fue un genocida. Obama, paradójicamente premio Nobel de la Paz, se lo recibió con banderas de Estados Unidos en Plaza de Mayo, todo muy lindo. Después tengo otro que también es bastante tragicómico, la postulación de Malcorra para secretaria general de la ONU. Obviamente le dijeron, ¿qué estás haciendo vos acá? ¿Qué viste luz y pasaste? ¿O qué pasó? ¿Sabes cuánto gastaron? 1.309.000 pesos del Estado argentino para que esta señora se postule y termine saliendo. Obviamente todo mal. ¿Cómo viene saliendo? Aparte venía ahora un postulado tipo estamos ganando, pero con Malcorra, ¿no? Porque me acuerdo que había una promoción muy grande en cuanto a su figura y su supuesto apoyo, que se terminó derrumbando rápidamente. Una casa de cartas que se cayó, ¿no? Otra más. Tengo dos más actuales. Mike Pence, la visita de Mike Pence a Argentina, que fue hace poco, para sumar al derrotero, ¿no? A los hitos, nos encajó lo que es la carne de cerdo, estamos recibiendo carne de cerdo norteamericana, y nos cerró cuando se fue, obviamente nos enteramos cuando el tipo ya estaba en su casa en Estados Unidos, que nos había cerrado las importaciones de biodiesel. O sea, ese negocio salió redondo, redondo, redondo. Y el jueves, como última noticia, tenemos que se permitió, tiene media sanción en el Senado, el ingreso de tropas norteamericanas a la Patagonia. Y acá estamos de vuelta con el timing del gobierno nacional. Plena desaparición forzada de una persona, una nueva desaparición en democracia. conflicto mapuche, y a los tipos no se les ocurre mejor idea que meter... poner tropas norteamericanas. ¿Por qué en no? Argentina. No suena mal igual. Soldados yanquis en la Patagonia. ¿Qué puede llegar a pasar? Nada. Hay dos extranjeros que tienen un montón de tierras, pero iban a cuidar ese pedacito de tierra y listo. No pasa nada, ¿o no? Y en este caso, hay que decirlo, se aprobó con unanimidad en el Senado. Y recordemos que Cambiemos no tiene mayoría. Esto quiere decir que hubo muchos votos del Frente para la Victoria que le terminaron dando esa mayoría que necesitaba. Esto es algo para pensar y para ser críticos y para ir y exigirle a esos senadores y diputados que se acuerden de qué lado de la mecha están, por decirlo de manera informal, ¿no? Sí. Hubo dos senadoras que se opusieron. Vamos a nombrarlas porque son las únicas dos. Magdalena Odarda, de Río Negro, que es Argentinos por una República de Iguales, Carrió UCR, no lo puedes creer. Sorpresa, sí. Y después, traducimos las caras. No lo esperaban, la palabra Carrió no la esperaban. Marines, Pilati Vergara, esa es del Frente para la Victoria y está por Chaco. Son las únicas dos que se opusieron al ingreso de tropas yanquis a la Patagonia Argentina. ¿Hay un dato potencial de dónde se instalarían? En este caso es para, teóricamente, hacer ejercicios de combate. Se denominan Cormorán, pero no se sabe en qué parte particular de la Patagonia van. Igual tiene media sanción, todavía falta que la terminen. Exactamente, que la aprueben o que la rechacen, esperemos que la rechacen. Y bueno, volviendo a lo que pasó esta semana, el lunes recibimos a otro genocida, que es Benjamín Netanyahu, Bibi, para los amigos, primer ministro israelí. Primer ministro israelí, genocida, ¿por qué? Porque se ha dedicado a partir de 1948 a exterminar el pueblo palestino luego de que la ONU le cediera el terreno para que ocuparan, ¿no?, los judíos. El Estado de Israel. Exactamente, el Estado de Israel. Y por eso trajimos una invitada especial, está vía telefónica, que es la presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, Tilda Rabi. Tilda, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nicolás? Gracias por visibilizarnos. ¿Cómo estás, Tilda? ¿Cómo andás? Bien, justamente estábamos hablando, nos visitó, se fue el miércoles un genocida. Sí. Y pasaron varias cosas en el medio. Primero, en principal, ahora ya con el agua un poco más calmada, ¿cuál sería tu visión, ¿no? Porque hay una visión que dice que visita por primera vez a nuestra América, porque está medio complicado en lo que es geopolíticamente, porque le están cortando las ayudas económicas y está buscando nuevos aliados, cambiar su imagen. Sí, por supuesto. Mira, a partir del movimiento del BDS, boicot, desinversión y sanciones, que es una réplica de alguna manera, los palestinos la han tomado, del boicot y desinversión y sanciones al gobierno racista de sudafricano, y que la tomaron más de 160 organizaciones de la sociedad civil argentina y que se ha replicado en el mundo. Nosotros, por supuesto, adherimos a ella. Ajá. Porque creemos que es una de las formas no violentas de ejercer, digamos, el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación. Ahora, sí, el haber recibido, digamos, a Benjamín Netanyahu en la Argentina es un agravio no solamente para el pueblo palestino, que sufre cotidianamente lo que es la colonización, ocupación y limpieza étnica de Palestina, sino que también es un agravio para los argentinos y para la humanidad toda. Porque ¿a qué viene Netanyahu? Viene con un nutrido elenco de empresarios que sobre todo vienen a ofrecer seguridad y armas. Sí, 30 empresarios, ¿no? De ¿Hola? Armas e inteligencia. Hola, ¿me escuchás? Sí. Un número bastante grande de empresarios trajo Netanyahu para hacer sus negocios. Exactamente. En este caso, vamos a... Te hago una pregunta, ¿sí? Porque tal vez mucha gente del otro lado no sabe. ¿Cuál es la diferencia entre judío y sionista? Bueno, el judío es una cuestión confesional. De hecho, nosotros en la Palestina ocupada, inclusive hoy, existe, digamos, comunidades judías que se niegan a reconocer, digamos, su adscripción a lo que sería el Estado de Israel. La Palestina histórica, aún antes de su partición, convivió armoniosamente con judíos, cristianos y musulmanes, digamos, las tres fe monoteístas más importantes. Paralelamente, digamos, respetamos siempre los credos de los otros. Sí. Los palestinos, si yo vengo de una familia cristiana, por ejemplo, que según los registros y los anales de la historia de la ciudad de origen de mis abuelos y de mis padres, que es Beyala, Beyala es una ciudad cercana, que ahí cruzas la calle y está Belén, ya desde el, están registrados como pagando impuestos al Imperio Otomano, por ejemplo, ajá, mediados del siglo XVI. Entonces, y yo no sé si mi familia antes fue cristiana, fue judía o posteriormente musulmana. La verdad que no nos interesa porque tiene que ver con que esto es una cuestión política, no es ni religiosa ni étnica. Sí, 86 resoluciones fueron las que ignoraron. 86 resoluciones, digo, que emitió Naciones Unidas fueron ignoradas sistemáticamente por el gobierno israelí, ¿no? Más de 90. Más de 90. Más de 90. Ajá. El tema es que, es decir, el gobierno israelí está acostumbrado a desoír las sanciones del mundo porque hay un nivel de soberbia tan grande que sigue su correlato con lo que es Estados Unidos en este momento, algunos sectores europeos, no todos, que se están dando cuenta y por eso de lo que es la criminalidad y la criminalización que se está ejecutando contra el pueblo palestino. Por eso Benjamín Netanyahu ha mirado hacia nuestro continente. Sí, hoy leía justamente que han aumentado la construcción de asentamientos ilegales en Cisjordania en un nivel sin precedente durante los últimos 17 años. Exactamente, es más, cuando él venía de viaje había comenzado otro. Exactamente, y también tengo que tienen un plan de construir 10.000 viviendas, ¿sí? Lo que aumentaría aún más nivel de ocupación, es una locura. No, es una locura, es un objetivo, digamos, no solamente colonizador, sino de limpieza étnica, hacer inviable la constitución de un Estado palestino autónomo, democrático, laico y viable. En este caso hablamos de, cuando hablamos de limpieza étnica, para que la gente se pueda poner en su cabeza, en sus casas, estamos hablando de matanza de mujeres, niños, ancianos indiscriminadamente, de detener gente porque lleva la bandera palestina, de cortarles el agua, de cortarles la ayuda humanitaria y muchas otras cosas más, ¿no? Sí, por supuesto, es decir, ellos, o sea, vos fíjate que nosotros en el 2010-2011 logramos paralizar acá un convenio que se había hecho con la anterior gobernación de la ciudad con el Gran Buenos Aires, que tenía que ver con las aguas, o sea, con Mecorot y con una planta, digamos, que tenía que ser renovada. Sí. Y le explicamos al pueblo argentino y afortunadamente fue una batalla ganada, pero una batalla ganada porque además el pueblo entendió que no era solamente una cuestión de favorecer, digamos, al pueblo palestino, sino que también nuestra realidad. Ahora, en estos momentos, o sea, en que sucede la venida de Netanyahu, un criminal de guerra que además está cuestionado en su propio país, sí, por ser un estafador, igual que su mujer, no sé cuánto el tiempo más le quedará, pero sí, tiene bastante causas por corrupción, él y la mujer, sí, están bastante complicados. Te hago la última pregunta, ¿cómo ves vos, después de todos tus años de militancia en esta causa, cómo ves la causa a futuro? ¿Qué sería lo que vos proyectás, digamos, a futuro? ¿Ves algo bueno? ¿Ves a Netanyahu que lo sacan por casos de corrupción? ¿Cómo la ves? Bueno, primero que Netanyahu va a salir, ahora yo no sé si Bennett, que sería el predecesor, es mejor, es peor, la verdad te lo digo. Pero por el otro lado, vemos que el movimiento del boicot, desinversión y sanciones, está surgiendo efecto. Lo que tenemos que hacer en nuestros países es poder profundizar y explicar a la sociedad civil argentina, sus partidos políticos, qué sé yo, el daño que es tener, digamos, a las investigaciones que ya se han acordado a tus cuentas personales, el tema de los drones, el tema de que la policía se eduque bajo una autoridad de represión, porque ellos, por supuesto, traen armas, traen toda esa logística, pero ya la han probado con la masacre masiva casi de un pueblo, que es el pueblo palestino. Bueno, Tilda, más que claro, muchas gracias por tu tiempo. Acá está el micrófono de La Mayéutica para cualquier cosa que quieras visibilizar. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, porque lo importante es visibilizar. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Gracias, querido. Adiós. Bueno, ahí estaba Tilda Rabi, la presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Este señor viene acá a vender armas e inteligencia para espiar a la gente. Este señor viene a vender armas cuando la única hipótesis de conflicto que tiene Argentina, porque no hay otra hipótesis de conflicto, es la interna. Claro. En un momento en donde se está fogoneando a la guerrilla mapuche y a supuestos grupos violentos. Así que hay que estar atento a cuáles son los resultados, ¿sí? Porque nos vamos a enterar, supongo que dentro de un tiempo, qué tipo de tratados terminaban siendo. Bueno, clarísimo, Nico, increíble columna, increíble entrevista. Y vamos a un tema y volvemos con la columna económica de Juan. De Juan Egli, seguimos aquí en La Mayéutica. ponelo en crisis. Preguntate y repreguntate. En la mayéutica. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos. Estamos esperando a ver si llegan los dólares. Los dólares, a ver si llegan los dólares, acá estamos esperando. Nada. Esto va a ir mejorando, sí. Esto va a ir mejorando. Sí. ¿De pronto? Antes del año 2000. Sí. Estamos esperando a ver si llegan los dólares. Los dólares, a ver si llegan los dólares, acá estamos esperando. Mami. Aquí en la Mayéutica hasta las 7 de la tarde y Juan Brisón Egli presente en el estudio. ¿Cómo estás, Juan? Hola, muy buenas tardes. Un placer estar de nuevo en el aire compartiéndolo con ustedes. Encantadísimos nosotros de tenerte aquí. Vengo de un viaje arduo, muy largo. ¿A dónde te fuiste? Al futuro. Sí, estuve en el futuro. Vi que la moda va a cambiar y mucho. Se vienen con rechillantes. Ah, nos estabas contando. Sí, estuve de visita por allá, por aquellos tiempos. Y bueno, algunas son pálidas, otras no tanto. Estoy con el presupuesto 2018. Ah, ¿ya lo tenés? Ya lo tengo, sí. Me llegó el dato, hice el viaje correspondiente, como buen periodista yendo al campo, a hacer una investigación sí, de lleno. Y hoy lo presentó formalmente nuestro ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Duhovne, que no sé qué procedencia tendrá ese apellido. Sí, la verdad es un piletazo decirlo. Sí, un piletazo, no sé, me imagino que debe ser ahí por aquellos lados. Bueno, la cuestión es que el presupuesto 2018 te marca un poco qué línea dentro del gobierno terminó prevaleciendo. Porque como habíamos dicho anteriormente, en el gobierno había una línea más dura, más ortodoxa, liberal, y otra un poco más blanda. O sea, una más extremista y otra más gradualista, si se quiere. Se impuso la gradual. Tal vez eso sea bueno, tal vez no. Gradualmente lo vamos a saber. la gradual que... alguien que pregona la gradual es Durán Barba. Y el que estaba en la otra posición, digamos, intentando no perfilar entre dos personajes del gobierno actual, en la otra línea estaba Melconian. Que Melconian, por si muchos no lo tienen auditivamente, es como una renovación de caballo, digamos, como que le pusieron... Sí, le dijeron, bueno, fue el presidente del Banco Central, si no me equivoco. Fue el presidente del Banco Central, claramente viene de la misma escuela que caballo, y se renovó, digamos. Viste que siempre estos se intentan renovar y mostrar nuevas caras y nuevo maquillaje, si se quiere. Bueno, el presupuesto 2018, como les comentaba, algunos tips a tener en cuenta, por ejemplo, el endeudamiento. Que esto es muy importante, el endeudamiento, porque te marca cómo va a venir la economía de acá a futuro. 30.000 millones de dólares se empieza a emitir en el año 2008 como deuda. Deuda contraída como nación, deuda contraída como habitantes, deuda contraída como vecinos. Como les gusta decir a ellos. Claramente, como es cuando te tocan el timbre te están diciendo 30.000 millones de dólares, te tocan 30.000 millones de dólares. El otro día estaba hablando ahí con un compañero. Más correligionario que compañero, pero capaz que podría ser un compañero también. Y 30.000 millones de dólares, estamos hablando de estas cuestiones y me dice, che, pero ¿ahora qué hacemos? Porque yo tengo un solo laburo y me alcanza para la canasta básica, para los servicios y hasta ahí. Y bueno, y no queda otra que conseguirse otro laburo. Tenemos el laburo para conseguir la plata para sobrevivir y el laburo para pagar la deuda externa. Porque ¿quién va a pagar la deuda externa? ¿Quién va a pagar esos platos rotos, por favor? Es la cuestión que nos quedó girando por ahí. Bueno, entre otros tips que remarcaba está el endeudamiento. También está el crecimiento que se espera. Cuando hablamos de crecimiento es un término económico, o sea, la capacidad productiva del país, cuántas fábricas se van a abrir, cuántos puestos de trabajo se van a generar. El porcentual es del 3,5%. Por ahí un poco esperanzador, es un buen porcentaje por cómo venía la economía, que venían decreciendo, que pasara un crecimiento a un número positivo, viene y muy bien. Después hay una estigmatización de la inflación, hablan de una inflación del 10%, que es menos de la mitad de este año. En 2017 siempre se habló entre un 18 y un 20% de inflación, y para el año próximo se espera solamente un 10%. Después hay otro tema, y acá vamos a hacer un paralelismo con el tema del déficit fiscal, que es el gran dolor de cabeza que tiene el gobierno actual. El gobierno actual es un gobierno de cuna neoliberal, el cual la corriente esa piensa que el ajuste debe ser sobre el gasto público. El gasto público es todo lo que emite el Estado. Entonces esperan reducir el déficit fiscal en un punto únicamente en el 2018. Ahora, ¿cómo se logra, digamos? ¿Cómo bajamos el déficit fiscal? Porque es una cuestión muy difícil y lo hemos charlado anteriormente, pero bueno, ahora podemos puntualizar un poco más de cuánto estaríamos hablando. En palabras de Macri, o sea, lo que voy a decir va a estar entre comillas, dijo, debo tapar un agujero de 500 millones de pesos. Ese es el déficit que se espera bajar. Esas son las pretensiones para el presupuesto de 2018. La reducción va a ser por el lado de los subsidios públicos, más que nada haciendo hincapié en las tarifas energéticas. El año que viene va a haber un aumento en todo lo que es tarifas, tanto de gas, electricidad y agua. Va a haber un 30% de aumento anual. Entonces estamos hablando que la forma que lo va a tapar es más tarifazo y más recorte. Claramente, hay dos tendencias: pasar del ambiente laboral público al privado. Es decir, intentar recortar los que en algún momento se llamaron ñoqui, ¿viste? Bueno, el trabajador público pasar para el ámbito privado y también para el aumento de las tarifas energéticas que, como se dijo desde un principio y desde el gobierno quiso instalar, eran una invención, digamos, era algo que no existía, algo que no funcionaba, que no podía ser. Entonces uno de los intentos para reducir el déficit va a ser la cuestión de pasar de trabajadores del ámbito público al ámbito privado. Después, el tema de subsidio, quita de subsidio que hace que aumente las tarifas en cada casa, en cada hogar. Y también el recorte en todos los ministerios. Pero atenti a esta situación, porque va a haber un recorte. Cuando hablamos de recorte, hablamos de ajuste, hablamos de menos presupuesto. ¿En qué ministerio no va a haber un recorte y sí se estipula que va a haber más? Y acá hay una decisión muy inteligente desde la Casa Rosada, que es que en el Ministerio de Gastos Sociales, todo lo que es bienestar, es el único ministerio que puede aumentar el presupuesto en el 2018. Va a ir un 22%, y esto fue algo pensado, craneado por Durán Barba, que es el ideólogo de toda la propaganda macrista, del PRO, de Cambiemos, del actual gobierno. Dice, bueno, vamos a hacer un ajuste, pero camuflado. Evitamos el recorte en el gasto público, que es donde más se siente, es donde te salen las banderas, los bombos a la calle, que se arma, todos esos recortes. Dice, vamos a camuflarlo y vamos a permitir que el gasto social aumente. Así no se puede hablar de ajuste. Es una estrategia, hay que ver si es efectiva o no. Pero está bueno quitarle ese maquillaje y que sabramos de qué se trata, ¿no? Bueno, la cuestión que los hombres de negocios insisten en que el rojo de las cuentas públicas es una bomba de tiempo. Que si no se achica el gasto público no va a haber inversiones. Nadie invierte en serio en producción. Por la cuestión del gasto público y también porque hoy en día es mucho más ritual agarrar el billete que tenés en el bolsillo. Vos, Mati, tenés 100 pesos. Sí, justo es lo único que tengo. 100 pesos. Yo tengo menos, ¿y qué hago? Estoy al horno. Y asociate con Mati. Juntos tenemos 100 pesos, 150. 150 pesos. Una pyme de emprendimiento, ¿ves? Claro. Entonces ustedes tienen 150 pesos y yo le digo, che, chicos, vamos hasta acá a la esquina, que hay un lugar que vende telas y nos ponemos a hacer unas camisas. Producimos unas camisas y las vendemos en la plaza. Y usted me dice, nah, Juan, ¿qué vamos a andar comprando? Poniendo nuestro tiempo, telas, arriesgando, porque no sabemos si las vamos a vender o no. Mejor vayamos a otra esquina, que hay un Santander Río Hermoso, y compremos, pongámoslo en un precio fijo o unas Levax, si querés. Porque actualmente, más o menos, la ganancia de las Levax, que son bonos públicos, son letras del del banco que emite deuda y vos podés del Banco adquirirla. Central. Del Banco Central. Uno mismo puede o decidir invertir del lado productivo y comprar estas telas y arriesgar a ver si venden las camisas, o dársela directamente al banco, comprar esos bonos y dentro de un mes tenés un 25% de ganancia. Ese es un gran dilema que tiene el gobierno actual de cómo hacer que los grandes inversores, la gente que tiene plata y mucha... Sí, que se vaya del capital final, o sea, de lo especulativo, digamos. Que salga de lo especulativo y vaya a lo productivo. Porque en esto que decís me parece interesante de pasar gente del ámbito público a la economía privada, por así decirlo, al sector privado. Y suena encantador, todo bárbaro, pero digo, ¿qué empresas van a ser las que brinden ese espacio para tomar nuevos empleados con todo lo que implica, digamos, ¿no? Exactamente, porque la cuestión primordial que tiene cualquier inversionista es duplicar lo que haya invertido, obviamente, buscar... abaratar todos los costos lo más posible y maximizar las ganancias. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de vender o no las camisas, o tenemos la seguridad de tener el 25% de ganancias, se va a ir más por el 25% de ganancias. Claro. Bueno, pero así funciona, calculo que a nivel global los términos del capital especulativo, ¿no? No pagan impuestos, tienen seguridad porque esos intereses se cobran o se cobran. Es por ahí uno de los grandes tumores de la economía. El seguridad, porque si hay algo que no haya funcionado del todo mal en todos estos años de economía, más o menos de 1970 y pico hasta ahora, son los bancos, digamos, que son los grandes ganadores de la economía. Porque los bancos abren, cierran, pero siempre están en pie, digamos, nunca es un mal negocio. La cuestión, me acabo de dar cuenta de algo, que les quería comunicar que hay un gobernador que le dice no al ajuste. Tenemos un gobernador que le dice no al ajuste, es el gobernador de La Pampa, Carlos Berna, que lo llamaron, le levantaron el tubo y le dijeron desde el gobierno nacional, le pidieron que el ajuste a los jubilados sea del pasar del 82% móvil al 75%. Con lo cual el gobernador, en una conferencia pública que hizo, levantó el micrófono y dijo: lo que yo quiero decirles es que mientras yo sea gobernador de La Pampa, no voy a cambiar el sistema jubilatorio, no voy a aumentar la edad de jubilación, voy a pagar el 82% móvil y el 82% va a ser del sueldo vigente del docente. Si hay déficit y la nación nos lo aporta, lo cubriremos con fondos de rentas de la provincia. Pero yo no creo que el ajuste en el Estado se deba hacer con los jubilados. Esa es una decisión que ya la hemos hablado con el ministro Franco, y más allá de la presión que nos quieran hacer desde el gobierno nacional, nosotros vamos a mantener vigente el sistema jubilatorio que La Pampa tiene para su docente, para su caja civil y para sus policías. Buenos días, muchas gracias. Lo que yo quiero decirles, y la nación nos lo aporta, lo cubriremos con fondos de rentas de la provincia. Bueno, ahí escuchamos al gobernador de La Pampa, Berna, dos veces lo escuchamos para que quede bien puntualizado que fue el gobernador de La Pampa, que se escuchaba, no sé si estuvieron atentos, golpeaba la mesa. Estaba bebente, estaba metido. Bueno, a eso nos referimos muchas veces cuando escuchamos spot publicitario de campaña. Y ¿qué hay que hacer ante el ajuste? La unidad. Lo que estaba diciendo el gobernador Berna es tomar una decisión política. Porque si bien es política decidir ajustar y achicar el gasto público, es política pública. También es política decirle no al achique del gasto público y no al ajuste. Nosotros reivindicamos, digamos, esta postura política porque por el sector en el cual nosotros estamos parados, que es el del estudiante trabajador. ¿Y cómo nos vamos a posicionar en ese caso con el gobernador? Aplaudimos la respuesta que dio el gobernador e incentivamos a todos los gobernadores que continúen en el mismo camino. Si bien hay una tendencia a nivel nacional de soltar un poco la soga y decidir, bueno, dejá que todo siga y vemos qué pasa, no es el momento para hacer eso. No es el momento para hacer eso, se está hablando de la elección de octubre y que después de octubre van a seguir las medidas económicas. Si bien se lo quiere camuflar y hacer parecer como que no, pero el bajo del déficit que decía hoy, que es de 15 millones de pesos, que ese es el agujero que quiere tapar, bueno, ¿con qué va a tapar ese agujero? Es la pregunta. ¿Con qué va a tapar ese agujero? ¿Con la transpiración de los trabajadores argentinos? ¿O con la emisión de deuda que después pagan los hijos de los hijos? No quiere... Esos trabajadores argentinos. Eso mismo que trabajadores argentinos. Nosotros vamos a permitir esta embestida como ciudadanos, compatriotas, compañeros, correligionarios, camaradas, colegas, como quieran decir. Lo cierto es que nuevamente viene una avalancha, lo vemos a un nivel regional, pero está graficado acá mismo en la Argentina, y la Argentina es un pilar, un timón de la economía regional. Por eso es muy importante que en este momento la ciudadanía argentina, los habitantes, estén unidos y digan no al ajuste. Y no al ajuste porque nosotros no vamos a tapar ningún agujero. Si lo quieren tapar, que sea con más trabajo, no hay problema, trabajaremos para tapar ese agujero, pero no vamos a usar nuestra transpiración y nuestros cuerpos para que nos usen como si fuéramos billetes que se imiten y se imiten y se imiten y nada más. Buenísimo, Juan, la verdad que profundo como siempre el final y clarísimo, me encantó el audio este del gobernador de La Pampa. Hay que escuchar más de eso, de ese tipo de audios. Ojalá, en, como decía Juan, escuchemos más gobernadores que se planten de esta forma. Sí, que es política pública, como siempre, es decisión. Seguimos en la mayéutica, amigos. No es la única respuesta. deambulante. La mayéutica en la calle. Bueno, aquí llegamos al final. Llegando al casi final. Casi, casi. Nos falta Cami, que nos está... Bueno, claro, Cami Chesa, que está con su móvil deambulante, como siempre, recorriendo un poco lo que es la actualidad de los centros culturales en la ciudad, que, bueno, desde allá hace 2 años que vienen con la lucha. Claro, con un ataque, con frecuentes intentos de clausuras, obligando también a que la ordenanza se cumpla. Exactamente. Bueno, habría que comentar un poco de qué se trata esta ordenanza de centros culturales que las ampara un poco y las defiende a los centros culturales de la ciudad. Para eso va a estar Cami, que está en el Centro Cultural El Jacarandá. ¿Cami? Sí, hola chicos. Bueno, como ustedes bien dijeron, estoy acá en el Centro Cultural El Jacarandá, que está ubicado en la calle 9 y 61. Este espacio cultural alternativo funciona hace ya más de 5 años y bueno, se dictan distintas actividades y me encuentro con uno de los que organiza el espacio, apodado como el prócer. Bueno, ¿cómo andas? Bien, aquí andamos, tirando en la lucha. Está bien. Te quería preguntar, ¿cómo financian el espacio? Bueno, mira, el espacio El Jacarandá se financia fundamentalmente con dos cosas. Una son con los talleres, el 70% de lo que cobra cada tallerista queda para él, digamos, y el 30% queda para el lugar. Ese es un método, digamos, uno de las partes de la financiación. Y la otra son los eventos que se hacen los fines de semana. Acá a veces hay peñas, recitales, tocan bandas, digamos, o exposiciones de cuadro, bueno, depende. Pero también con eso se hace algo de guita y se financia el lugar, así. ¿Y específicamente cuáles son esas actividades que realizan? Bueno, los talleres, hay talleres de canto, talleres de folclore, murgas, había 2 murgas en el momento, hay una, bueno, te ponen ahí una radio online, después, ¿qué más? Hay, bueno, montones de actividades, guitarra, ya te digo, canto, hay taller de cerámica, eso por un lado. Y por otro también, bueno, los fines de semana también, los sábados, el sábado toca Sur Bártico, es una banda que va a tocar acá, instrumental, muy piola. Después, bueno, todos los fines de semana hay algo, todos los sábados generalmente. Así como dice la ordenanza, 11.301, hay 4 eventos a los que estamos habilitados, y bueno, este sábado es uno. ¿Y de qué manera ustedes se ven afectados ante el incumplimiento de la ordenanza 11.301, como vos dijiste? Bueno, mira, en relación a eso, es todo un debate. Yo estoy bastante al tanto porque, según la ordenanza 11.301, dice que se tiene que abrir una comisión de políticas culturales dentro del municipio, que funcionará en el marco del municipio, y que va a tener 2 representantes del Ejecutivo, 2 representantes del Legislativo, que son 2 concejales, y 3 representantes de los centros culturales de la Ciudad de La Plata. Nosotros somos parte, como Jacarandá, de una coordinadora, que es la Unión de Centros Culturales Alternativos de Artistas, y la UCECA, y yo soy uno de los representantes que va ahí, a la Comisión de Política Cultural. Por eso estoy bastante al tanto de cómo viene el tema con la ordenanza y con todo. Bueno, en realidad hay un gran retraso. Todo podría ser mejor. En realidad, en relación a la ordenanza, todo podría ser mejor. Hay un retraso por parte del municipio en relación al cumplimiento de varios aspectos de la ordenanza, sobre todo en lo que hace a las habilitaciones provisorias, como dice la reglamentación de la ordenanza, que todavía el municipio está en deuda, no ha cumplido, claro. Por un lado. Después se cumplen los plazos, que son alrededor de 1 año, para la habilitación definitiva. Pero como el municipio no cumplió con la habilitación provisoria, también queda pendiente la habilitación definitiva. Además, el municipio todavía no ha cumplido con una serie de adelantos de dinero que serían para gastos de seguridad. Por lo tanto, al no poder hacer, y además no ha habido la debida inspección de bomberos y todo, por lo tanto, tampoco se puede decir que los centros culturales pueden cumplir con la medida de seguridad que pide el mismo municipio si el municipio tampoco hizo los gastos en seguridad para los centros culturales. Uh-huh. Es medio como un incumplimiento general, digamos, porque arranca desde el municipio. ¿Y cómo cierre, más o menos? ¿Cuándo fue la última clausura que tuvo el espacio? Mira, la última clausura creo que fue hace un año y medio aproximadamente. Hubo una oleada de clausuras, hubo varias oleadas de clausuras. Las primeras empezaron con el gobierno anterior, con el gobierno de después, esa la frenamos, y bueno, ahí empezamos a diseñar la ordenanza 12.301, que fue toda una lucha. Después vino el nuevo gobierno, también hubo olas de clausuras. Entonces también se luchó y se puso ya como defensa el tema de los centros culturales, de la ordenanza de los centros culturales. Claro. Y ahí logramos parar un poco la ola de clausura. Después hubo otras olas de clausura que también se pararon con el tema de la ordenanza y todo. Y ahora estamos en esta situación en la cual se armó la Comisión de Políticas Culturales, estamos discutiendo hacer convenios con el municipio por todo lo que es seguridad, por todo lo que son los gastos, sobre todo. Bueno, prócer, gracias por tu comunicación. Plato, en realidad, el principal gasto que tendrían los centros culturales, que es gigantesco, son el tema de los planos. Bueno, estuvimos en comunicación con el prócer, muchísimas gracias por el tiempo y por la comunicación del Centro Cultural Jacarandá, y ya llegamos al casi cierre de este programa, que es en la Mayéutica. Vienen los amigos del Paseo Inmoral después con un programa muy interesante. Cultural. Exactamente. Así que bueno, vamos a un tema y... Y después nos despedimos. Nos despedimos. Injected with a Bueno, 18.57, llegamos al final de En la Mayéutica. Quiero agradecer del otro lado del vidrio a nuestra productora, Arianna Baccarini, y a Uge, que se copó en los comandos. Los dejamos con nuestros amigos del Paseo Inmoral. Y nos vemos el próximo viernes a las 6, como siempre. Como siempre. Futuro. Muchísimas gracias. De la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata, para todo el mundo, difunde sus programas Radio Futura en el 90.5. Cada vez menos FM, cada vez más.